Ya nos encontramos en nuestro programa Acción en Revolución. Desde Uruguay con mi compañero Rubén Suárez y mi persona Catherine Canelón desde acá de Venezuela. Hoy vamos a entrevistar al viceministro de Masificación Deportiva, José Luis Tobar. ¿Qué te parece el viceministro, Rubén? Indudablemente algo que hay que resaltar. Desde niño él siempre fue un atleta. Y qué mejor que un atleta sea el viceministro. Eso representa realmente el espíritu de lo que decía el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Cada uno en su lugar cuando es real, ¿no? Pero no solamente eso de haber conocido el deporte desde la práctica, sino que además es joven. Es una juventud que le han dado la oportunidad de ser viceministro, de ser estrella de equipo y sobre todo lo que tiene que ver con masificación deportiva, que es extremadamente importante para poder llegar a los lugares más recónditos de nuestra patria y hacer y mostrar lo que es el deporte. Exacto, pero además creo que tiene poquito más de 30 años y es uno de los nuevos jóvenes de los líderes de los cuales tienden a reimpulsar el espíritu de Chávez, de reimpulsar la revolución. Pero aparte, ¿cómo ves vos toda esta generación de oro, se puede decir, que viene desde las bases, desde que se creó todo esto que es hermoso decirlo, esta rejuvenación de los deportes menores? Claro que sí, porque nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías tenía fe plena en la juventud venezolana y sobre todo en la creación de esa generación de oro, que no solamente llega o alcanza a los que son nuestros deportistas, atletas, hombres y mujeres, niños y niñas que han crecido y se han formado deportivamente para ser nuestros embajadores venezolanos en cualquier parte donde van, sino que también abarca a esa juventud política que se ha creado y se ha instruido bajo lo que es el legado de nuestro comandante. Bien, vamos a escuchar antes que nada el tema de lo que va a ser o lo que fue las Olimpiadas y ese atardecer, amanecer hacia esta nueva etapa que se viene internacionalmente. Después vamos a escuchar toda la entrevista con el viceministro. Pero después vos me vas a tener que analizar la participación de Venezuela, llegado del eterno comandante en estas Olimpiadas pasadas. Con mucho gusto, Rubén. Ya vamos a escuchar esa canción. Ya que amanece y que siento el sol en mi rostro, siento ganas de dar lo mejor de este corazón que ya nada. Para. Llevo el fuego en mi cuerpo, la pasión en mi pecho. Voy a todas sin miedo, del Caribe a Japón yo me llego. Yo siento que mi sueño voy a desviar. Más rápido, más alto, más fuerte, así es la esencia de toda mi gente. Aquí sale que amo, pelamos los dientes, salimos balando y le damos de frente. Yeah, en la adrenalina, como te pongo. Un gusto conocerle, señor José Tobar, viceministro de Masificación Deportiva de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, ¿nos podría dar un pantallazo general de su militancia? He visto que ha estado en la juventud del partido, integra el partido, ha estado en la fundación del Sistema Deportivo Abre Cancha, de la Red de Apoyo a la Revolución Rair Caracas, en Corpoelec, es miembro del Sistema Deportivo de Abre Cancha. Para arrancar, una pequeña síntesis y ya también, ¿qué es Abre Cancha? Saludos, hermanos de la patria grande. Por aquí José Luis Tobar, viceministro de Masificación Deportiva del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte en Venezuela. Agradecido por la invitación para tan especial programa del mundo del deporte, en el cual, bueno, nos satisface formar parte en nuestro país y, en efecto, en nuestras responsabilidades también para la transformación en el mundo. Bueno, venimos militando desde el 2008 en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la Fundación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, creado históricamente por nuestro comandante Chávez. Actualmente soy el comisionado por la ciudad capital, Caracas, Venezuela, de la Comisión de Deporte de la Juventud del Partido, del Sistema Deportivo Abre Cancha. Es una instancia de desarrollo deportivo comunitario que es fortalecido desde el sistema organizativo para la recuperación de espacios, la dotación de materiales e implementos deportivos, para la generación de políticas recreativas, deportivas y culturales, y de amplia transformación formativa en nuestras competencias en el marco de la gerencia deportiva comunitaria, que es nuestro fuerte, del deporte popular. En la organización de Red de Apoyo a la Revolución, fue una instancia de fortalecimiento para la captación de jóvenes, para el proceso de formación de cuadros, para nuestra estructura militante, y desde allí, bueno, tenemos nuestros orígenes patriota de compromiso país para la transformación del sistema deportivo. En el Caribe, en Venezuela, el béisbol es un deporte masificador de gente, ¿no? ¿Qué nos podría comentar en torno a ese deporte que para muchos, a nivel principalmente del Mercosur, no es tan conocido y que, bueno, lo hemos visto, pero no, a veces no lo entendemos? Para nosotros el béisbol en Venezuela forma parte de nuestra idiosincrasia de transformación cultural. Se juega desde los sectores más populares y humildes hasta la clase media alta de nuestro país, por ser un deporte colectivo. En cualquier terreno tiene sus orígenes con nosotros, de jugar con un palo de escoba, una chapita, o en efecto jugar pelotica de goma, que en el mundo deportivo hoy como disciplina es el béisbol five a nivel mundial, próximamente entrar en ciclos olímpicos. Y de allí, bueno, venimos de esa fuente de formación como disciplina deportiva del trabajo en equipo. Jugamos desde los 4 años hasta los 21, que fueron nuestros últimos juegos juveniles. Formamos parte de una academia en un proceso de prefirma para el béisbol profesional. No se lograron los objetivos y decidimos formarnos en el área académica, en la educación física, la recreación y el entrenamiento deportivo. Nuestro deporte de colectivo como el béisbol ha exaltado grandes figuras en nuestro país, como por ejemplo Víctor Davalillo, Luis Aparicio, en el plano actual un Miguel Cabrera, un Ronald Acuña Jr., un José Altuve, grandes exponentes y referentes nuestros. Pero es un deporte que, bueno, desde sus orígenes americanos, en comparación con el cricket en Europa, está enraizado en los países, más que todos los caribeños, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Venezuela, hoy con un gran potencial Colombia también en su sistema de desarrollo, producto también de nuestros connacionales, a razón de las arremetidas y sanciones hacia nuestro país en el plano económico. El proceso de migración ha fortalecido también el sistema deportivo en los diferentes países, y podemos ver también la experiencia de cómo países como Perú, Ecuador, están hoy en procesos de desarrollo del softball. Ejemplo, Argentina, hoy potencia en el softball masculino, Bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de ser fuente transformadora de disciplinas deportivas para nuestro continente, y en ello no escapa el béisbol. Hemos sido campeones en diferentes instancias, en categorías infantiles y juveniles, como Pequeñas Ligas en Pensilvania, como Criollitos de Venezuela en los campeonatos mundiales infantiles y juveniles, y grandes referentes en el plano olímpico y en el plano profesional, y en competencias mundiales con nuestra participación con nuestra selección tricolor, en efecto nuestra selección vinotinto. Y al béisbol, por ser un deporte cultural y de mucha transformación de nuestro país, sin duda alguna estamos convencidos que es una disciplina de masificación, de captación, de identificación de futuras reservas deportivas nacionales para otras disciplinas. José, fíjate, él como deportista, como militante de la juventud del partido y como ahora viceministro de masificación deportiva, ¿cómo ves tú la importancia de que en cada colegio, en cada escuela, en cada liceo, en cada barrio, en cada calle, haya práctica deportiva? O sea, ¿cuál es la importancia neta de la masificación del deporte? ¿Vamos vía a que a un semillero más popular, un semillero con mayor cantidad de deportistas, o queremos es inculcar valores en nuestra población? Bueno, nosotros hoy, por medio de encuentros populares en las diferentes instancias, Consejo Presidencial del Deporte, nuestras asambleas populares en las comunidades, con líderes y lideresas y actores vinculados al sistema deportivo de base, en este caso el sistema comunitario, pegándonos al escuchar siempre a nuestro pueblo, que es quien todo lo puede y quien todo lo sabe, a razón de su experiencia, resistencia y lucha, estamos con mucha responsabilidad en la construcción de un nuevo sistema deportivo comunitario de base, que permite una transformación verdadera desde el sistema educativo nacional. El deporte escolar como el primer escalón o peldaño para que el niño o la niña desde la escuela conozca y se identifique con el interés de formar parte de alguna disciplina deportiva, del plano recreativo o del plano participativo. Desde el plano comunitario, como otra instancia del subsistema comunal, nos corresponde generar una infraestructura de base que nos permita visualizar cuántas canchas existen en el país como sistema deportivo comunitario. Allí nosotros estamos planteando la construcción de las brigadas deportivas comunitarias como una plataforma que nos dé garantía del uso de la cancha, en este caso de los espacios deportivos, que nos dé garantía de la recuperación y rehabilitación de espacios, y que nos dé garantía de la administración del material deportivo. Y en efecto, en el plano político país de gestión, nos dé garantía de seguimiento y control y de resguardo de nuestras instalaciones deportivas para, en conciencia, ser corresponsable en el cuidado de la misma. ¿Qué vemos? Si una brigada deportiva comunitaria compuesta por 5 actores como propuesta nuestra, con las brigadas deportivas comunitarias el quinteto, consideramos que en el marco del sentido de pertenencia van a fortalecerse muchos valores. El valor al amor a la comunidad, el valor al respeto al semejante y el valor al amor al deporte. Y identificarse con nuestros símbolos patrios. Reconocer y ver con patriotismo y cómo disfrutamos nosotros escuchar el himno nacional cuando estamos en un podio. Entonces, en ese amor y en ese movimiento de la fibra nacionalista, vemos que debemos consideramos blindar un nuevo sistema comunitario por medio de una plataforma digital que nos permita georreferenciar el espacio deportivo, las canchas, y que nos permita hacerle seguimiento y control a el talento deportivo de base, un seguimiento permanente de su proceso y evolución deportiva y la atención integral en los diferentes ámbitos más allá del deporte, la atención integral en el plano alimentario, la atención integral en el plano de la salud y la atención integral en el plano de las herramientas y materiales que usa un atleta, como por ejemplo mínimo un par de zapatos deportivos, que mientras se tienen promueve la participación y el desarrollo. Cuando no se tiene, se frustra un sujeto, pero también promueve el interés de quererlos tener. Eso sucedía en muchas partes del mundo, y más en nuestro continente, que bueno, en el marco del acoso, el asedio, del dominio, de no dejarnos ser libres, cuesta, ¿no? Entonces se ve como el hecho de ser un atleta futuro profesional como un hecho de suerte, y resulta que hay una responsabilidad del Estado en garantizar su desarrollo permanente con la administración eficiente y eficaz de los recursos. ¿Cómo ve usted el control que se debe de hacer en el deporte y en la sociedad toda sobre las drogas? Para nosotros en Venezuela, y en experiencia también de comparación en algunas políticas implementadas en otros países, vemos la transformación verdadera de la sociedad desde el deporte. Nosotros tenemos tres instancias desde el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, las cuales son masificación deportiva, como viceministerio, alto rendimiento, con todo el tema profesional, olímpico y mundialista, y el tema de la promoción y atención integral del deporte. En la transformación y atención integral del deporte, vemos los programas preventivos en materia de disminuir los factores de riesgo producidos por el ocio y el mal uso del tiempo libre. Es allí donde nos corresponde ver el deporte como una instancia que permita disminuir los factores de riesgo de vincular al sujeto, al hombre o mujer, niño o niña, o al joven o la joven, en el sistema vulnerable y crítico del paso a las drogas, ¿no? Entonces, es allí como país generamos condiciones y políticas en materia preventiva, en vinculación directa con los órganos competentes, como por ejemplo en Venezuela, la Superintendencia Nacional Antidrogas, la SUNAI, el Frente Preventivo desde el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, y los órganos y entes preventivos en competencias directas para la transformación comunitaria. Entonces, en una acción vinculante en el área de la cultura, el deporte, la recreación, generamos las políticas de atención para que nuestros niños y niñas, bueno, más allá de implementar un control, es concientizar a una sociedad de que seremos distintos y seremos potencia cuando exista la mayor capacidad de conciencia del cuidado de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra alma, al no incurrir en acciones negativas como el alcoholismo, como los diferentes tipos de drogas que son producto, bueno, del sistema y el mundo capital, que va dirigido a la transformación o destrucción del ser humano. Estamos en medio de las Olimpiadas. ¿Cómo ve la participación venezolana justamente en las Olimpiadas? El deporte participativo, recreativo, desde niño, nos da garantías de encuentro en común con nuestros semejantes. Depende de las orientaciones también de quienes nos guían, en este caso los entrenadores, los árbitros, los jueces, los managers, en el caso de la disciplina del béisbol. Y nos va formando y forjando en el hecho de la disciplina, el respeto, y fortalece algunos valores que son de carácter importante para el ser humano, el amor, la amistad. Desde esos elementos vemos que el béisbol, los deportes colectivos, como por ejemplo también el baloncesto, del cual, bueno, por ser de un sector popular en Venezuela, está enraizado, está como en nuestros genes, ¿no? El jugar baloncesto 5 versus 5, 3 versus 3. Eso nos permite a nosotros crecer desde el encuentro de que el trabajo en equipo da triunfo y asegura buenos resultados en los diferentes planos de nuestra vida, en el accionar laboral, en el accionar deportivo, en el quehacer diario. Vemos el deporte como un gran hogar, una escuela de andar juntos a pesar de las dificultades. Entonces, ¿qué asumimos? Desde niño, por haber jugado béisbol, la gran cantidad de amigos que tengo, bueno, del punto de vista profesional, como por ejemplo, puedo decir que tuve la experiencia de conocer a Freddy Galvin Jr., hoy jugador profesional, que estuvo firmado con los Padres de San Diego del estado Falcón. Vivir la experiencia de conocer a Robinson Chirino, muy de cerca, jugando en las mismas categorías. Y sin contar muchos otros de diferentes equipos, pero que sé que lograron sus objetivos del plano profesional en el ámbito deportivo. Y nosotros lo desarrollamos desde la Gerencia Deportiva Nacional, en la administración de estos espacios públicos, por la confianza, bueno, de un presidente que confía en esta generación preparada académicamente para llevar las riendas del sistema deportivo nacional en los próximos años. Y consideramos que ahí traemos algunas herramientas, sin duda alguna, desde la formación desde muy jóvenes, desde niños, pero hay que generar una acción también de conciencia más allá de los niños para prepararse para el deporte, es la conciencia en los padres, en este caso, y en las madres. En Venezuela hay una política país que son nuestro plan parto humanizado y consideramos que cada madre debe comprender que en su vientre está creciendo posiblemente un atleta profesional, un atleta olímpico a futuro. Por lo tanto, desde la madre y el padre deben haber conciencia en el cuidado de ese chico desde el vientre. Ya posterior a ingresar al sistema educativo de base, que comprendan nuestras maestras, en este caso la de preescolar, es la intención de protección para nuestros niños, que vean el deporte más allá del plano competitivo, lo vean como una acción estimulante en el plano recreativo, el deporte participativo. Y ahí convergen una serie de acciones desde el punto de vista de la ciencia aplicada al deporte, de proteger la estructura física humana del sujeto, en este caso del niño. ¿Cuáles son las opciones que tiene nuestra juventud, nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en Venezuela para la práctica deportiva dentro de sus comunidades, dentro de sus escuelas, a pesar de la situación en la que vivimos actualmente, que es esta pandemia que nos mantiene en distancia social? Bueno, nuestras condiciones hoy, deseosos de que estén al 100%, pero valorando lo que tenemos y con lo que contamos. Ejemplo, en el país contamos con una base social de apoyo desde los comités de deporte y recreación de nuestros consejos comunales. Es la fuerza en el territorio, como comité. Apostamos a las brigadas deportivas comunitarias del Quinteto como una instancia organizativa desde el espacio deportivo, en este caso una cancha, bien sea oficial o bien sea una cancha empírica diseñada en cualquier calle, callejón o vereda. Con la infraestructura humana, con el talento humano, convencidos estamos que vamos a avanzar al desarrollo óptimo del derecho al deporte, como lo establecía en el artículo 111 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el derecho al deporte, a la recreación, a la actividad física. Y en el marco de hoy, cualquier venezolano, venezolana o extranjero que reside en nuestro país tiene el pleno derecho de realizar actividad física, deporte. A razón de ello, nos corresponde organizarnos, saber ser más eficientes en la inversión de recursos, como por ejemplo en la dotación de materiales e implementos deportivos. Debemos avanzar y profundizar en la industrialización deportiva nacional que nos permita garantizar ingresos propios para nuestro sistema deportivo, colocarnos como un país referente en la creación de materiales e insumos deportivos, bien sea en los diferentes ámbitos, mobiliario de infraestructuras deportivas, tableros, arquerías, multifuerzas, barras, X o Y. La creación de implementos y materiales como balones de los diferentes deportes o disciplinas que en el país culturalmente practicamos. Y implementos en el área textil, uniformes, chalecos, todo lo que converge, bueno, para el desarrollo óptimo de las políticas deportivas a nivel nacional. Eso allí lo estamos viendo, estamos apostando a la construcción, pero nuestra principal fortaleza, sin duda alguna, es el talento humano que se encuentra en cada una de las comunidades, urbanizaciones y barrios de nuestro país. Usted ha jugado béisbol desde chico. ¿Es un incentivo también en eso para participación en dicho ministerio? Pero además, ¿cómo lo trasladaría toda su experiencia a los niños, que en definitiva hay que forjar? Y yo creo que el deporte hay que forjarlo desde que el niño ya entra en preescolares, desde que nace prácticamente, ¿no? Para que justamente tenga una vida saludable y que sea realmente apreciada por él. Complementando esta parte y que nos gusta, un ejemplo, nosotros tenemos la experiencia en Venezuela de que hay un juego recreativo culturalmente en nuestro sistema educativo de base, que es el enano gigante. No dudamos que en otros países también lo juegan. Es donde el niño o la niña, por medio de una instrucción de su maestro, o su instructor, o su mentor, lo obliga a agacharse, a hacer cuclillas y en efecto levantarse. Y resulta que puede generar y ocasionar algunas lesiones en los meñiscos, en este caso en sus rodillas, que puede afectar su desarrollo en el plano deportivo a futuro. Es allí donde nos corresponde, bueno, aplicar conciencia en nuestras maestras, en nuestros maestros, para que se pueda comprender que hay acciones que consideramos que son juegos, pero que en efecto pueden, valga la redundancia, afectar nuestro desarrollo esquelético muscular, que es el que por ende utilizamos en alguna disciplina deportiva, en nuestro desarrollo como atleta, como jugador, etcétera, etcétera. Este es un mes muy especial, se conmemoraron varios hechos históricos en el correr de este año, los 200 años justamente de la batalla de Carabobo, también lo que es Simón Bolívar y lo que es el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Me podría dar una semblanza de cómo lo vivió usted estos días? Bueno, hoy lo asumimos con mucho optimismo. El hecho de la experiencia de ser, con 32 años, viceministro, autoridad del sistema deportivo nacional en tiempos históricos. Y podemos decir con firmeza, soy viceministro en una gestión de un año bicentenario. Formamos parte de la historia que estamos viviendo, que estamos forjando para un mejor futuro de prosperidad económica para nuestro pueblo, de mucha productividad y crecimiento en el plano profesional, de mucho crecimiento en el plano espiritual, que necesitamos encontrarnos allí como nación. Y lo asumimos en una conexión histórica desde las luchas heredadas de nuestros héroes y heroínas en la batalla de Carabobo, donde a pesar de ser un ejército inferior que iba en combate en contra del ejército español, pudo más la rebeldía, nuestra fuerza, nuestro espíritu rebelde de ser libres, soberanos e independientes, que más de 1,000 hombres multiplicados por los que nosotros en añora en ese entonces éramos como tropa la cantidad. Pudo más nuestro deseo y nuestro derecho a ser libre que la capacidad y la fuerza irracional de un imperio dominante. Hoy no dudamos con esa carga histórica en nuestros genes, superar y desafiar a cualquier imperio que desee oprimirnos. El hecho de estar en el mes del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, nosotros bolivarianos, fiel creyente de ser libre, soberano, independiente, de la suprema felicidad para nuestro pueblo, nos sentimos orgullosos de generar las condiciones para nuestro país, a pesar de las adversidades, de garantizar ese derecho al hombre y la mujer en Venezuela, bien sea a favor o distinto de nuestros criterios ideológicos en el plano político, darle la garantía al derecho a ser felices, rescatar el bienestar social que nos los heredó el comandante Chávez. Y hoy, a su 67 aniversario del comandante Hugo Chávez, una historia vivida, no contada. La de Bolívar no la contaron, la de nuestro héroe y heroína en la batalla de Carabobo fue contada. Podemos decir con mucha responsabilidad, conocimos a Chávez. Vivimos con experiencia, de manera catedrática, sus procesos formativos, en sus alocuciones, en sus encuentros dominicales, para orientar a una generación a la cual convencido él estaba de que iba a llevar las riendas del país, con sus principios éticos y morales, de superar la corrupción como un mal que nos ha hecho daño como pueblo. Entonces allí asumimos nosotros con mucha responsabilidad y gallardía este momento histórico, y más a su 67 aniversario, de ser responsable y coherente en el verbo y en la acción ante la construcción de un modelo distinto al sistema capital y de la construcción del socialismo bolivariano, que es nuestra propia revolución. Tú, como representante del gobierno nacional, como fiel creyente del legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien también amó el deporte desde el béisbol, desde el softball, con su látigo Chávez, sus inspiradoras palabras siempre correspondientes al deporte, su apoyo incondicional a los deportistas, a los medallistas, a los atletas, ¿qué sientes con esa celebración, esa medalla de Julio Mayora, esa medalla de plata que abre el medallero olímpico para Venezuela? Bueno, esta pregunta la vamos a responder de otra manera. Primero, orgullosos, ¿no?, de ver ese logro alcanzado de nuestro atleta olímpico, Julio Mayora, que entra a la historia, el segundo medallista en su disciplina. Su primer momento fue Israel Rubio, y hoy Julio Mayora. Vemos en él un reflejo de cómo un joven de una comunidad humilde, del barrio Santa Eduviges, en Catialamar, en el estado de La Guaira, por medio de las garantías del derecho al deporte, de la promoción y el cumplimiento de los sueños, y su propia lucha a cumplir sus metas y objetivos, logra hoy colgarse una medalla de plata que para nosotros tiene sabor a diamante, a oro. Y allí, uno a nuestra edad, y los niños se ven en el reflejo, no lo dudamos, los que formamos parte de enamorarnos del deporte, de eso bonito de ver nuestro tricolor amarillo, azul y rojo y nuestras 8 estrellas en el pecho. Eso te hincha lo interno como ser humano, y más cuando tienes esa conciencia y ese sentido nacionalista y patriota. Allí nos vemos reflejados, orgullosos sin duda alguna, a uno se le eriza la piel, se le conmueven los sentimientos, porque cuántos procesos de entrenamiento, de lucha, de dolor pudo haber pasado, y más en tiempos de pandemia, más en tiempos de sanciones y bloqueo, para que él estuviese hoy en unos Juegos Olímpicos atípicos, representando a nuestro país y obteniendo dicho logro. Vemos que el que lucha obtiene y logra los objetivos. Y eso también lo permitió promover el comandante y gigante Hugo Chávez, ese llanero de Barinas, que en el deporte vio el cumplimiento de su sueño, que al llegar a Caracas, a la capital del país, a la formación militar, se encontró con otro mundo de transformación de una sociedad, y en este caso de un país, y por ende permitió también transformar un continente y un mundo con una nueva idea. Eso es el deporte, que nos hace llegar a ese fin último, que ni siquiera sabemos cuál es el fin último, porque es permanente el conocimiento, el interés de logros y el cumplimiento de objetivos. Pero se aprende de las derrotas. Se aprende en el trabajar más fuerte cada día para cumplir los sueños, planes y metas. Entonces, es allí donde nos vemos en una arista inmensa, en un abanico de oportunidades que te lo ofrece el deporte. Y es el plano de creer en ti, de creer en un país al cual representas y de ser garante del derecho a la felicidad de toda una nación. El hoy es eso, Julio Mayora, y nos sentimos orgullosos porque lo hemos visto en esta reciente experiencia adquirida en el Ministerio de Juventud y Deporte como viceministro, de saber su entrega y su incansable interés de mejorar sus condiciones físicas para hoy ser el segundo mejor pesista del mundo en su categoría en los 63 kilogramos, entonces 73 kilogramos, y eso allí te permite decir, bueno, ¿de cuántos en el universo, de cuántos en el país él le permite convertirse, de cuántos en el continente el segundo mejor del mundo? Sin duda alguna, orgulloso. Y eso es Venezuela. Ya que amanece y que siento el sol en mi rostro, siento ganas de dar lo mejor de este corazón que ya nada lo para. Llevo el fuego en mi cuerpo, la pasión en mi pecho, voy a toda sin miedo. Pelamos los dientes, salimos pa'lante y le damos de frente, yeah. Esa es la adrenalina, como se pone la mano para arriba. Una vida está en la esquina, como gritando vamos que siga, hey. Yo me llego, del Caribe a Bombón. Yo soy Tokio, mi sueño, we never give up. Muy bien, Katherine. Y una pregunta real, ¿cómo viste vos la actuación en las Olimpiadas de lo que es la generación Oda y esa brillante actuación, medallas de oro creo que hubieron, ¿no? Y sí, ha sido una de las mejores actuaciones de nuestros atletas, a pesar de hay una gran diferencia entre la cantidad de atletas que fueron para Río y la cantidad de atletas que fueron ahora para Tokio, pero tenemos que ser conscientes que lo que ha sido la pandemia, el COVID-19, pues nos ha afectado a todos a nivel mundial y obviamente en todos los renglones. En esta oportunidad tenemos una medalla de oro, 3 de plata y varios diplomas olímpicos. Para la fecha todavía estamos esperando la actuación de Antonio Díaz, que es nuestro representante en karate. Recordemos que karate estaba ¿cómo le diría? Debutando en los Juegos Olímpicos ahorita en Tokio, a pesar de ser un deporte que tiene miles y miles de años, apenas en esta oportunidad, Tokio 2020, que se realiza en el 2021, tuvo la oportunidad de ser un deporte olímpico. Exacto, pero aparte tú ves una de las cosas, ¿en cuántas disciplinas ha ganado ya Venezuela medallas? Fíjate, estuvimos con el atletismo, con Yulimar Rojas, que es la reina de las reinas, es campeona mundial, rompió récord olímpico y volvió a romper el récord mundial ahorita con su último salto que le entrega la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Tenemos dos grajeas de pesas que son de plata, de pesas, que quien abrió el medallero fue Julio Mayora al colgarse en su cuello esa hermosa medalla, quien hizo durante estos 5 años de ruta olímpica, una ruta olímpica perfecta. Ganó oro en todas sus anteriores competencias y cierra su ruta olímpica en esta oportunidad con plata en Tokio. Tenemos al otro compañero que también es pesas, que se colgó pues la otra medalla plateada. Y en este momento, Rubén, no recuerdo cuál es la otra disciplina en donde tenemos medalla de plata. En bicicleta. Con el chico del BMX, claro, con Daniel Hertz. Exacto. Es otro deporte que está estrenándose en estos Juegos Olímpicos, a pesar de que ya el BMX venía en Juegos Olímpicos. Esto es una nueva modalidad que llega a los Juegos Olímpicos en esta oportunidad, y obviamente pues Daniel es su primera participación en unos Juegos Olímpicos y llegó a guindarse su medalla de plata, también realizando un ciclo casi perfecto. Exacto. Esto, indudable, pero es así, fue lo que quería el eterno comandante y lo lleva adelante Nicolás Maduro, con todo ese instrumento que tienen ustedes allí, donde yo lo pude apreciar cuando he estado, que hay plazas de deportes por muchos lados, ¿no? Sí, aquí en Venezuela es muy importante la realización de deportes. Desde lo más básico, pues en todos nuestros barrios siempre hay una cancha de usos múltiples en donde se masifica el voleibol, el baloncesto, el futbolito de cancha o el futbolito de salón. Y con el camarada Mauro pues se ha implementado lo que son los gimnasios verticales o las grandes bases de misiones de paz, en donde se masifican otra cantidad de deportes adicionales a los que ya mencioné de las canchas normales en los barrios. Aquí en estas edificaciones también tenemos esas canchas, pero aquí masificamos esgrima, masificamos deportes de contacto como lucha, karate, judo, el deporte de tenis de mesa. Entonces se ha ido como implementando una masificación deportiva a un nivel más macro de los que son esos deportes menores, para no solamente indicarle a nuestros jóvenes que lo único que tenemos es fútbol, béisbol y baloncesto. Exacto, pero una pregunta, el deporte de esgrima, dijiste vos, eso lleva muchísima plata porque es un deporte de toque, lleva muchísimo estructura y lleva muchísima, digamos, planificación de lo que es informática también para tocar y que salte al segundo, ¿no? Es mucha plata. Correcto. Correcto, el esgrima es uno de los deportes más caros de practicar, porque tiene o lo compone un equipo electrónico que necesita estar conectado al implemento o a la vestimenta o el traje que utiliza el esgrimista, para que cuando el oponente toque con la espada o con el sable, pues esto suena en la campana, en la pantalla, toque, hay una chicharra y se prende una luz. Es altamente costoso por ese tipo de implementos que se utilizan, pero en estas grandes bases de misiones de paz están los implementos, están los trajes, están los sables y las espadas, y es totalmente gratuito la práctica de este deporte. Simplemente tienes que... Exacto. Como todos los demás, pero es un deporte que no es tan bien remunerado como podemos decir el tenis, como algunos, o como el fútbol, o como el básquetbol, o el béisbol, donde se juegan muchísimos millones de dólares en esos temas. Ahora, ¿Cómo ves vos el deporte olímpico en Venezuela de aquí en más? Bueno, ya iniciamos la ruta a París 2024. Debemos recalcar el hecho de que esta nueva ruta olímpica va a ser más corta debido a que la ruta olímpica de Tokio pues se tuvo que correr un año. Las demás fechas de ruta olímpica no se van a correr. Entonces, ¿qué pasa? Para las próximas olimpiadas tenemos solo 3 años para hacer la ruta olímpica cuando por lo general son 4. ¿Qué sería la esperanza o cómo vería yo como venezolana a los atletas para este París 2024? Creo que tenemos el impulso para clasificar mayor cantidad de atletas en virtud de que el tiempo es obviamente más corto. Entonces tuvimos un tiempo más largo de práctica y entrenamiento para los Juegos de Tokio. Culminan Juegos de Tokio y inmediatamente inicia la ruta olímpica para París, lo que garantizaría que no solamente los atletas que están en este momento en Tokio, ¿verdad?, y que traen medallas puedan repetir para las Olimpiadas en París. Bien, ahora, ¿el sur va a ir a París? Nos encantaría que fuera el sur a París. En esta oportunidad no logramos que ninguno de los atletas venezolanos de surf lograra la marca para ser seleccionado para las Olimpiadas. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que la práctica del surf es un deporte sumamente costoso, porque las tablas, o sea, aquí en Venezuela no se producen tablas, no se produce ningún tipo de equipamiento para la práctica de este deporte. Y dentro de nuestras costas, pues la ola es muy baja comparada con las olas en otras latitudes. Entonces, para que nuestros atletas puedan realmente competir con atletas del mundo, pues tenemos que realizar ese fogueo en esas otras playas en donde tienen olas de 2, 3 hasta 4 metros de altura. Y ahí obviamente acarrea un segundo problema, que es el tema económico. O sea, ¿cómo mandamos a los atletas? ¿Cómo los mantenemos allá por cierto tiempo para que puedan adecuarse el tipo de ola, para que la dominen? Entonces, obviamente se hace muy cuesta arriba. Lo único que, como lo hemos venido conversando en programas anteriores, el presidente Nicolás Maduro, en este fin de semana pasado, con respecto a la medalla de oro de nuestra hermana Yulimar Rojas, pues dio la orden no solo de apoyar a la masificación deportiva con mayor escala, sino apoyar económicamente y en lo que sea necesario a todas las federaciones venezolanas. ¿Para qué? Para que en esas próximas Olimpiadas, pues, la cantidad de atletas sea mayor. Ahorita tuvimos 43 atletas en 15 disciplinas. La meta, obviamente, es tener atletas en todas las disciplinas para las próximas Olimpiadas. Ahora, a pesar del bloqueo social, económico, medicinal, todos los bloqueos que uno quiera tener, como también lo tiene Cuba, sorprendente el resultado que tuvieron estos dos países, tanto Venezuela como Cuba, donde se trajeron preseas de todo tipo, ¿no? Correcto, lo que pasa es que todavía el imperio no se ha dado cuenta que mientras más nos presiones, pues más luchamos. Todos los países revolucionarios, mientras más le quites el aire, pues más peleamos por lo poco que nos dejas. Y por eso es que estamos logrando todas las metas que logramos. Aquí en Venezuela no importa el bloqueo económico. Aquí en Venezuela no importa que sanciones a capitanes de barcos cuando nos quieres traer las, cuando nos quieren traer insumos, porque de una u otra forma nosotros resolvemos y logramos accesar a lo que la población necesita. Claro, nos encantaría, igual como a nuestros hermanos cubanos, tener más acceso a todo lo que es el catálogo de opciones que da nuestro mundo multipolar, pero lamentándolo mucho, pues bien es cierto, como lo decretaron ya, Venezuela es un problema o viene convirtiéndose para Estados Unidos en un enemigo muy próximo, tomando en cuenta que aquí está la mayor reserva de agua y el agua está empezando a escasear. A pesar de las inundaciones en China y en otros países, el agua potable está empezando a escasear. Nosotros aquí en Venezuela somos una de las mayores reservas de agua potable. Somos una de las mayores reservas de petróleo, que es uno de los combustibles fósiles más cotizados, sobre todo por los grandes imperios. Tenemos coltán, tenemos oro, tenemos plata, o sea, tenemos todos los metales que se necesitan para realizar cualquier tecnología. Y entonces, obviamente, nos convierte en un enemigo directo del imperio, sobre todo cuando no nos vamos a dejar montar nuevamente la pata encima. Exacto. Aparte, como siempre decimos nosotros, ¿no? América Latina, toda América Latina, desde el río Bravo hacia abajo, no precisa de otro continente para sobrevivir. Somos el granero del mundo, somos el agua del mundo, somos los minerales del mundo, somos la gente del mundo, somos los intelectuales del mundo y los atletas del mundo, porque qué casualidad, ¿no? Mira lo que te voy a decir. Solamente entre dos países, tenemos la mayoría de títulos mundiales, por decir en una disciplina, en fútbol. Brasil, Uruguay, podemos sumar a Argentina. Tenemos mucho más que todo el resto de los continentes que siempre nos vinieron a avasallar. Pero por otro lado, también es cierto, América Latina es el continente en explosión mayoritario, porque están todas las riquezas entre Venezuela, el acuífero guaraní que lo integra, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Tenemos el agua para vivir más de 500 años. Es por eso que nos quieren conquistar, nos quieren avasallar con los grandes medios desinformativos como son CNN, Caracol, Clarín, Canal 4 en Uruguay, Canal 10, y podemos seguir. Esa es la reflexión final, ¿no? Es correcto, totalmente correcto contigo. Pero entonces nosotros, como buenos revolucionarios, también realizamos un montón de medios que han sido mina directa en la parte más base de la población, porque tenemos los medios comunitarios, nos hemos apropiado de las redes sociales, estamos realizando radios por internet como un ejemplo de nuestro programa, y eso les causa aún más escozor. ¿Por qué? Porque utilizamos su tecnología para seguir llenando la patria y el mundo entero de conocimiento real. Vos te di la razón, porque siempre digo yo, ¿no? La patria grande dejó de ser América Latina para ser el mundo entero. Y este es un ejemplo. Este programa hoy lo transmiten cientos de radios a nivel mundial y se lo damos a todas las radios. Catherine. Y lo hacemos de dos latitudes. Lo hacemos de dos latitudes y la otra, donde prácticamente la tienen avasallada. Bien, como decía el eterno comandante, rodilla en tierra, fusil en mano y presto a defender, ¿no? Es correcto, siempre listos y preparados para defender la patria. Defender la patria que dejó de ser Venezuela, dejó de ser Argentina, dejó de ser Venezuela, Uruguay o Perú o Ecuador. La patria es el mundo entero en busca de la sociedad sin explotados ni explotados. Ahora final, para lo que es la despedida del día de hoy de nuestro programa, un programa que se hace entre dos países pero que está conquistando el mundo, como lo quería el eterno comandante, eliminando las fronteras, lo que quería no solamente el comandante sino nuestro libertador Simón Bolívar en crear esa patria grande, esa única patria entre latinoamericanos, y creo que estamos próximos a alcanzarla si seguimos luchando y seguimos trabajando con lo que nos gusta, pronto vamos a tener. Yo creo que estamos ya próximos a lograr lo que es nuestra Patricia Grande, que no solamente quería nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, sino nuestro libertador Simón Bolívar, eliminando fronteras con nuestro programa Acción en Revolución, que obviamente, como ya lo comentamos, pues se realiza desde dos latitudes. Tú por allá por Uruguay y mi persona por aquí en Venezuela, con todo el amor del mundo para seguir comunicando las acciones que se realizan en cualquier parte del mundo. Gracias, Catherine. Es un placer realmente, y esto es la integración que querían todos nuestros libertadores hacia la patria grande. Vamos. Será hasta el próximo programa y gracias a todos. Ya que amanece y que siento el sol en mi rostro, siento ganas de dar lo mejor de este corazón que ya nada lo para. Llevo el fuego en mi cuerpo, la pasión en mi pecho, voy a toda sin miedo. Pelamos los dientes, salimos pa'lante y le damos de frente, yeah.